Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a esta primera emisión de A la Cuenta de Tres, en donde vamos a estar comentándoles noticias de entretenimiento, de política, de deporte, de todo lo que pasa en la semana desde nuestro punto de vista. Ya nos van a ir conociendo a los tres que formamos este programa. Y bueno, comenzamos con Ricardo. Hola. Ok. Y él es Franco. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Y yo soy José. Me pueden decir Juan, no sé, está muy extraño. Pero bueno, entonces comenzamos a la cuenta de tres. Y bueno, pues para comenzar con esto de a la cuenta de tres, traje una nota que es algo muy mi estilo. Muy tú. Estamos hablando de Buscando a Dory. No, está padre, yo creo que va a estar padre, ya tenía tiempo. Yo no estoy seguro, no he visto mucho, pero pues es que esperemos. No has visto los trailers. No, pero como dato, para los que nos están escuchando, yo soy muy fan de Disney, muy fan de Pixar, de Frozen. Del PM. Oye. Pero bueno, la noticia o la nota es que al parecer en Buscando a Dory va a haber la primera pareja lesbiana en todo el universo de Disney, específicamente de Pixar. Eso parece. Porque, o sea, nada más se ven ahí como dos chavas en una carriola. O sea, sí están medio tomboy, pero pues quién sabe, igual son amigas. ¿O no? Puede ser. Tortillean ahí nada más. Pero pues no, ¿sabes? No pasa nada. De ratitos, a lo mejor. Puede ser. Pero pues podemos ver que van como que las dos paseando por un parque o donde hay un lago. Uh-huh. Y el pulpo este que sale en Buscando a Dory, el rosa, naranja, no sé qué sea. Que en español lo dobla el pulpopol. Porque el pulpo pol era mexicano para empezar. ¿No? Habla español el pulpo pol. Y murió, ¿no? Sí, sí, ya se murió el pulpo pol. Pero bueno, total, la escena es como que se asustan porque el pulpo estaba aventando a la niña o algo así. Y son como un segundo o dos segundos que salen en el trailer. Quién sabe cuánta interacción vayan a tener en la película. A lo mejor nada más van a salir en ese pedazo y no van a ser como un papel muy importante. Digo, para un primer papel homosexual en una película de Pixar, no creo que lo metan tan de lleno. Pero pues es algo, ¿no? Es un tema muy controversial, pero siento que lo van a meter como súper justo. Así de que, hey, miren, no, somos Disney, estamos metiendo lesbianas, no nos importa la... Porque el trailer, la verdad, se ve malísimo. Pero bueno, al final de cuentas está bien que lo metan, porque pues ya los niños se van familiarizando y pues está bien. Que digo, si Peña Nieto quiere a los homosexuales, ¿por qué Disney no? Que lo introduzcan más bien, porque pues que lo metan no, ¿verdad? Pues ellas que van a introducir. Exacto. En primera instancia. Pero bueno, pues yo creo, o sea, en mi punto de vista, Disney mete esto en el trailer como para llamar la atención. Ah, claro. Más... probablemente no tenga nada que ver con la historia, probablemente sean esos mismos dos segundos que vimos, que ya vimos, son los mismos dos segundos que van a salir en la película. Puede ser, puede completamente ser. De acuerdo. Habrá que verla, ¿no? Luego a ver qué. Y bueno, amigos, en la nota pambolera de la semana, pues no sé si supieron que secuestraron a Pulido en Ciudad Tamaulipas, sí. Vino de vacaciones de la hermosa tierra de Grecia, a la hermosa, aún más, tierra de Tamaulipas, sí, la claro. Muy turística. ¿Con su novia la vieron? Y, nada mal, pero nada con triste la historia. Nada de clase también. mejor. ¿Digo qué? Bueno, se rumora que el rescate fue después de una película, un suceso increíble, Pulido el próximo Avenger. Yo creo que... ahí se forma la siguiente película de... ¿cómo se llama? Búsqueda Implacable. Puede ser. O sea, primero Black Panther, luego Spider-Man, ahora Pulido, ¿no? Y bueno, la historia dice que Pulido tomó... primero golpeó a uno de sus secuestradores, ¿no? Porque los secuestradores nunca traen armas. Están bien pendejos. Exacto, están bien pendejos. Y obviamente nada más dejan a uno, ¿no? Sí, no, así de que, oye, cuida a Pulido. Ah, chi, aquí me quedo. Y bueno, nuestro héroe Pulido, nuestro héroe nacional, nuestro Juan Escutia, le propinó tremendo putazo en la cara que dejó inconsciente a nuestro secuestrador. Y pues seguido de esto tomó su celular, obviamente traía un BlackBerry porque los secuestradores son nacos y buchones. procedió a llamar al 066, porque pues no tenemos un número chido como el 911, tiene que ser uno bien culero que nadie recuerde, y le marcó y le dijo a la policía, ¿sabes qué? Me tienen secuestrado, estoy aquí, tal, ¿dónde? Pues no sé, estoy secuestrado, pero está blanco, ¿no? Porque obviamente cuando te secuestran te dicen, mira, aquí te vamos a secuestrar, aquí está el baño. Yo creo que si yo estuviera en una situación así, yo sí marcaría el 911. Pues sí, yo creo que no entraría. Bueno. Es que la verdad no hay una cultura donde te enseñen qué número debes de marcar. Cuando, no sé, tienes una emergencia o cuando tu novia se embaraza 072, o algo así. 072, Informatel. Y bueno, amigos, apúntelo ahí. Después de eso, nuestro amigo Pulido les llamó y les dijo, ¿sabes qué? La casa es así y así, tiene un frigobar, es de color está blanco, tiene también un barandal de tal color, ¿cómo supo? ¿Quién sabe? Obviamente se la presentaron la casa antes, comida de tres tiempos y todo, ¿no? Y seguido de esto, dice el rumor de los periódicos que hizo otra llamada para confirmar si la policía era fiable. Hazme el chingado favor. ¿Cómo le hablas a la policía para preguntar? Oiga, la policía es fiable, creo. Bueno, o sea, sí, pero tampoco le vas a preguntar, ¿sabes? Y te va a decir, ah, sí, huevo, sí. No, ¿Nunca te dijeron que no hablabas con desconocidos? O sea, primero, que se presente el policía de que, oh, oye, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Ya se conocen? Ah, bueno, sí, ven. Yo le voy a marcar a mi mamá, amigos, la verdad. De que, oye, mamá, estoy bien. Y ya. Y bueno, después de eso ya el gobierno lo recuperó, hicieron toda una faramaya. ¿Se tomaron fotos? Está muy extraño que también estén en tiempos electorales. De votaciones. Pero pues solo podemos especular y no nos queda más que decir que qué bueno que ya está en su casa. Está bien. Que ya va a viajar a Grecia, lejos de esta tierra, pues, deleznable, ¿no? Pensé que iba a regresar a Tigres. ¿Qué falta les hace? Mucha falta. No, pero no, igual y no hay que como decir, ah, sí, fue armado. Puede ser que lo hayan secuestrado. Digo, uno no va a jugar con un secuestro. No sé. Sí. O sea, sí, o sea, no sé. Yo sí tengo dudas. Puede ser armado, puede que no. Qué bueno que estás armado. Y bueno, ahora sí, mi primera nota a la cuenta de tres. Y es que el 4K llegó a México. Excelente, otro maratón. No, otro maratón. Yo he corrido de 5K. ¿Qué? Ok. No, esta es la tecnología 4K de las televisiones, que es 4 veces HD. Entonces, el fin de semana pasado, creo que este no fue el pasado, ajá, en el partido de México contra Paraguay. Gran partido, ¿eh? Gran estuvo equipo. A mí padrísimo. No me gusta el fútbol. A nadie de aquí. Bueno, a Franco sí, pero el de otras ligas. Sí, no. El fútbol. Bueno, sí, el partido estuvo de web. Al momento es irrelevante. Ok, pero entonces yo lo vi porque dijeron, ay, que 4K y que no sé qué, bien padre, obviamente yo no tengo una tele 4K y es obvio que necesitas una tele 4K, pero había gente que no sabía que necesitabas una tele 4K. Pero bueno, entonces Televisión Azteca lo que hizo es hacer una alianza con Total Play, ellos fueron los proveedores del sistema de 4K que, para transmitirlo, y una alianza con Sony, ellos les brindaron todas las cámaras y toda la tecnología que necesitan para hacer el 4K, y pues el 4K, ¿qué es lo que hace? Tener colores más brillantes y más calidad y todo eso. Entonces, mi pregunta aquí era, ¿de qué nos sirve un 4K para ver Ventaneando, para ver Venga la Alegría y para ver todos esos programas nacos que no aportan nada? ¿Ustedes qué piensan? Facilísimo, amigo, ¿quién no quiere ver a Vanessa Huppentocken, no? En 4K, al compayito en 4K. Claro, a Sabadazo, a Laura G., con Omar Chaparro, Carlos Loret. Con Carlos Loret en 4K. Su sextape ya va a salir en Blim. Sí. Hay un sextape. La Cabaña 2. No. En 4K. La Cabaña del Terror. Sí. Entonces, pues, eso es lo que hicieron. La primera transmisión en vivo para televisión abierta en 4K. Ya la hicieron. Ellos también tuvieron la primera transmisión en HD. Y sí, sí. Ok. Bueno, yo tampoco tengo una televisión 4K, uh-huh, pero como muchas de las personas de México, pues he ido a algún FAMSA o algún Electra, y te quedas viendo donde sí tienen, sí, una televisión 4K, así que pues sí es muy notorio la diferencia, claro. Pero no creo que una persona que ve televisión local aprecie eso, ¿sabes? No. También qué pedo cuando ponen a demostrar las televisiones, perdón, en 4K, siempre ponen videos de animales. Ah, o sea, sí. Es como que no queremos ver animales, güey. Quiero ver cómo se ve el sextape de Kim Kardashian, ¿no? En claro. 4K. Pero, o sea, obviamente, si llegas a tu casa y pones un programa que no tiene 4K, no se va a ver así. Y ese es el problema, que muchos de los contenidos no están en 4K. Es que tienen que haber como que los dos factores. Un programa, una televisora que grabe en 4K y tu televisión en 4K. Las, si no van juntas, ninguna se ve. El 95% del país no tiene 4K. ¿Qué es lo que quiere hacer Total Play? Empezar a vender convertidores para que el contenido que tengamos en HD se pase a 4K. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Nada más para hacer un paréntesis, ¿quieres ver el sextape de Kim Kardashian en 4K para ver qué tan asquerosa es esa mujer? Ya no, ya se operó, ya está chida. Pero en el video, pues, no. Ya no es nada de lo que era esa ahorita. Se ve dándose un mamut, ¿no? Y en la segunda nota, amigos, ¿cómo puedo empezar esto? Dejan a un niño, ese es el encabezado, literal. Dejan a un niño en un bosque como castigo y ahora no aparece, qué verga. O sea, neta, yo tengo un conflicto muy cabrón, y esto lo he platicado con varios amigos, con las nuevas generaciones que van pasando y van siendo tanto profesionistas como padres. No sé, al menos yo no consigo a gente de nuestra edad siendo papás. Y esto voy con esta nota porque unos papás tenían un hijo de 7 años, Yamato Tanuka. Tanuka. Desde ahí vamos. Digo, mal. Desde ahí, ¿no? Era un niño desmadroso, ¿no? Un niño, como muchos conocemos, un niño mexicano cualquiera, ¿no? Un pepito, ¿no? De los chistes. Y pues resulta que este niño, los papás cansados de su desmadre decidieron, ¿sabes qué? Vamos a dar un paseo al Bosque Sirri, acá, Pederator, Trucutru. Y ya no regresaron, lo dejaron ahí. Las autoridades, ¿qué esperaban? O sea, yo he escuchado historias de donde las personas le dicen, bájate del carro hasta que dejes de llorar o cosas así. Me ha pasado. ¿En serio? Sí, la verdad. Sí. Ahí podemos ver cómo era de niño. O de que aquí te voy a dejar y se van los papás tantito, pero lo están viendo de lejos. Están escondidos. Exacto. Viéndolo. Y tú como niño sientes que ya no vas a regresar nunca a tu casa. Bueno, él sí no va a regresar a su casa. Las autoridades ya hablaron con los papás y le dijeron, pues, que qué chingados tenían en la cabeza, mierda, porque seguramente son papás jóvenes. Sí, y bueno, lo que los papás comentaron fue que, pues, ya no podían con el niño y se les hizo buena idea dejarlo un rato, y ya cuando volvieron no estaba. O sea, neta, qué pedo. Si yo me asustaba cuando me perdían el súper y me sigue pasando. Imagínate un niño que se pierde en un bosque, ya lleva una semana perdido y no lo han encontrado. No, pues, pobrecito, lo más seguro es que ya no lo encuentre. Pero, ¿a quién se le ocurre? Papás millennials. Bueno, y la siguiente nota que les traigo es de nuestro viejito, que es López Obrador, en donde salió en los periódicos que López Obrador niega a su hermano por apoyar al PRI en Veracruz. Gran, o sea, ya persona. No lo quiere. Gran personaje. Entonces dice que ya no lo quiere, que ya no son hermanos. ¿Por qué? Pues porque su hermano apoya al PRI. La nota dice así: luego de que Arturo López Obrador, o sea, su hermano, apareciera en un spot promocional del PRI en el que llama a los veracruzanos a votar por el candidato tricolor Héctor Yunes Landa, líder nacional, el líder nacional de Morena, o sea, Andrés Manuel López Obrador, subió un video a sus redes sociales en el que dice que ya no tiene hermanos. O sea, él ya le valió, él dice, ya no son mis hermanos. Desde ya se me han peleado hace mucho, pero ahora ya lo que dijo él es, en esta elección no se trata de colores, se trata de seguridad. Y solo Héctor Yunes puede garantizar la paz y tranquilidad del Estado. O sea, es el PRI. ¿Cómo rayos el hermano puede decir que el PRI asegura la paz y la tranquilidad? Entonces, Andrés Manuel, lo que él dijo es que en la familia siempre hay alguien que desentona, que le gusta acomodarse. O sea, ya no lo quiere al hermano. Pues mira, no puedes confiar en una persona que su partido es Morena, ¿sabes? No. O sea, se llama Morena el partido. Es que no puedes. Racista. No puedes confiar en cualquier persona morena. No. Pues no. No puede haber un hombre más populista, no puede haber un hombre más con más demagogia. Más... Es que, güey, yo no sé cómo la gente le cree las cosas que dice cuando sus hijos tienen carros del año, relojes, viven y gastan dinero y no hacen nada. Solo se quedan con el dinero que gana, los millones que gana con solo tener un partido. O sea, vamos a poner nuestro partido y vamos a recibir millones de pesos al año, no vamos a hacer nada, vamos a hacer nuestro ridículo como siempre y nunca va a ganar. O sea, yo no sé cómo la gente cree que él es pobre y que vive bien acá humilde como nuestro país, pero no, o sea, sus hijos despilfarran dinero. Y reitero, con un partido que se llama Morena, o sea, ¿a quién se le ocurre ponerle Morena? Punto, ese es tu punto, es el punto más importante. No, es que sí, que pedo. La verdad, sí, o sea... No son unas siglas o algo así, o sea, no significa algo. El señor es tan oportunista que estoy seguro que podría usar de logo a la Virgen de Guadalupe, o sea, porque qué hay más sagrado, ¿no?, que nuestra virgencita preciosa. Okay. Y entramos a la ronda final de la cuenta de tres. Okay, gracias por la presentación. Nada, comienza, amigo, ya, empieza ya. 3, 2, a la cuenta de 3, 3, 2, 1. Bueno, eso fue a la cuenta de 1. Pero bueno, mi última nota para presentar el día de hoy es que en Jalapa se perdió un colchón. Ok. Así como lo escuchan. O sea, tan jodido es que se pierde el colchón. Tan culero que es noticia. Pues es que, ¿qué más puede pasar en Jalapa, amigo? Bueno, sí. Sí, yo tengo sangre de Veracruz. Pues bueno, ya lo dije, no lo puedo retirar. Bueno, el caso es que un señor llamado Rafa Ábalos sacó a su porche a secar su colchón. Ya desde ahí empezamos mal. ¿Por qué lo manchó? ¿Qué estaba haciendo? Para nuestros amigos de provincia, que seguramente también nos van a escuchar, porche es la cochera, ándale, que está enfrente. El garage. El frente, es. El frente de tu casa. Pero, ¿qué le pasó al colchón? Porque estaba mojado. Bueno, Rafa Ábalos publicó en un grupo de Facebook que se llama Tepito Jalapeño. Gran haciendo grupo. Referencia a Jalapa, obviamente, y al chile. Ah, ok. Dice, si alguien ve un taxi por Bugambilias de las Trancas con un colchón arriba, díganle que lo regrese a donde estaba. O sea, esto es real. Es real, sí. O sea, es algo que pasó en Jalapa. Solo lo saqué a secar. Y entre paréntesis pone, tiene azul en la parte de abajo y como doble colchoncito. O sea, esto es como el coche, que la camioneta que se perdió, igual. Exacto. Y le dieron una a esa persona, Chevrolet, ¿de qué marca? Sí, era Chevrolet. Se la dieron una. Don Colchón, patrocínalo. Claro. Dice, para finalizar, compartir por favor, hashtag Jalapa, hashtag Bugambilias, ¿no? No, bueno, los hashtags, o sea, hashtag colchón perdido, hashtag resorte de fuera, ¿no? Posteriormente, internet hizo mil y un memes acerca de esto. Usaron a la Lady Cajero. La Lady Cajero, gran señora. Para tapar al colchón. Hicieron una imagen donde está el colchón arriba de la camioneta perdida, este que estábamos mencionando. Okay. Pero, o sea, el colchón está en todos lados. Sí, el colchón ya era perdido. Ya estaba perdido, pero todos estaban hablando de eso. Señor, va a dormir en el piso. Posteriormente se publica una foto en ese mismo grupo donde le toman una foto al taxi con el colchón arriba. Se encuentran el colchón y en la foto se alcanza a ver el número del taxi. Oh. El número de la base de los taxis. Se habla a tránsito, el señor Rafa, con tanta seriedad, Rafa Ábalos. Sí, claro. Marca a tránsito y les informa de que se robaron el colchón. Ellos ya sabían. En tránsito ya sabían que se habían robado el colchón por las redes sociales. Okay. Así de fuerte. Todo Jalapa sabía que. Sí, el colchón estaba perdido. A lo mejor 5 personas supieron y todo Jalapa sabía. Okay. Y horas después, el señor Rafa Ábalos, bueno, siempre he dicho un señor, pero es un joven. Rafa Ábalos publica: quiero agradecer al administrador de Tepito Jalapeño y a todos los que compartieron la publicación. Les informo que el colchón con base azul y doble colchoncito ha aparecido. Bravo. Gracias. Estén tranquilos, va a poder dormir suave. Pero por eso nosotros confiamos en Uber y no en los malditos taxistas rateros que no tienen dónde dormir y van y roban colchones mojados, ¿no? Así es. Y la declaración final fue: como en la foto se alcanzaba a ver el número del taxi, llamamos a tránsito, les explicamos lo que había ocurrido, pero ellos ya sabían todo. Nos dijeron que fuéramos a las oficinas mientras ellos tratarían de localizarlo. Y así es como termina esta historia del colchón azul con doble colchoncito perdido. Qué bueno que tuvo final. Esperamos les haya gustado. Y bueno, en mi última nota, amigos, maestros de El Cente, de La Cente, rapan a maestros de El Cente por ir a dar clases. ¿Qué pedo con México, amigos? Neta. Es que, o sea, los raparon a los que no quisieron ir a las huelgas, o sea, los que sí quisieron ir a dar clases. ¿Qué pedo? O sea, son diferentes cosas, La Cente y El Cente. Sí, El Cente, según tengo entendido yo, es el sindicato oficial, entre comillas, que se hizo de maestros. Y posteriormente La Cente, que estaba liderada por la guapísima, talentosísima y muy cotizada Elbester Gordillo, hicieron el grupo disidente de La Cente. Entonces, son los rebeldes. Así es, son los punks de este mundo educacional. Y pues bueno, hicieron llorar a Paco el Chato rapando a los otros maestros. A los maestros buenos. Entonces estos maestros estuvieron en marchas y en huelgas todas estas semanas. Algo que tiene que ver con la primera nota, porque deberían de rapar a Pulido, neta, qué pedo con ese cabello, qué pedo con el cabello de todos los jugadores de México, o sea, el Gullit Peña, güey. Quiero hacer un paréntesis aquí. A Iván le gusta el cabello de Pulido. Pues no tiene nada de mal, está bien. Digo, hay otros más nacos, güey, como los de la América, todos también culeros. Bueno, sí, es la última moda ya en Grecia, ¿no? Claro. Se veían pinche naco. Pero bueno, entonces, a los maestros que no justificaron sus faltas por estar en huelgas, la SEP dijo que los iba a despedir y ya lleva ahorrándose 26.5 millones de pesos por los despidos a los maestros que andan en huelgas y que no han ido a dar clases. Qué irónico, ¿no? Que los maestros no quieran presentar exámenes. Ajá, y todo por no querer aceptar la reforma educativa en donde tienen que darles evaluaciones. O sea, ni siquiera los van a correr, nada más se los van a poner una vez. Si no lo pasan, se van a ir a segundas como sus alumnos mediocres. Y si no, les van a dar un curso. Y si no, y después de ese curso, les van a poner otra vez el examen. Y si ese examen ya no lo pasan, los van a reubicar. O sea, ni siquiera los van a despedir. El típico güey que ninguna verga le embona. Es el güey que llega y dice, vámonos, al principio de la clase, siempre. Se hicieron maestros. Pero, o sea, estamos de acuerdo que en México esto se va a poder resolver con una mordida, se va a poder resolver con algún chantajillo ahí. Pues no, ese examen va a estar pasado, quieran o no, y lo hayan presentado o no. Pues no es la idea, o sea, puede ser, pero la reforma, pues lo que dice es que se van a aplicar las evaluaciones, que los niños van a tener una mejor educación y todo esto, entonces pues mínimo que la firmen y ya si quieren dar una mordida, pues a ver si les funciona y si no, que los despidan. Pues, pero bueno, vamos a ir cerrando. A la última nota. Me interrumpiste. Perdón. Pero bueno, vamos a seguir la última nota. Así es, mi última nota es una pregunta que les tengo a ustedes. Este fin de semana fueron los Arieles, los premios. Al detergente, ¿no? Conoce, los no. Premios de la Sirenita. Nadie los conoce, nadie los ve, ni siquiera yo. Pero bueno, son los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde el mejor actor fue el actor de Sergio Andrade de la película de Gloria, y la actriz fue la que hizo Gloria. O sea, qué pedo, esos son nuestros mejores actores del país. Eso es México, amigo. Uh-huh. Entonces, o sea, podemos ver la calidad de los que demás. Hay en otras películas. Sí, claro. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una película hipiosa de un director loco que no se entienda nada a una película comercial que todo mundo quiere ver, aunque no sea inteligente o que sea la comedia más básica, como Qué Culpa Tiene el Niño, y que todos vamos a ir a ver solo por ver a Carla Souza haciendo lo mismo pero diferente? Súper quepo en Carla Souza. Okay. Bueno, yo quiero, tengo una duda, quisiera aclararla. Uh-huh. ¿Qué es hipiosa? O sea, pues es un director loco, medio hippie. De esos que tienen sus escenas así de que 15 minutos una vaca pastando en un puto rancho. Con las chichis de Jimena Sariñana. Con las chichis de Jimena Sariñana. O alguna morra desnuda, yo sé que puedo sentir mi alma desnuda recorriendo por el viento de este campo. Ok, ya entendimos el director hippioso. Y pues bueno, yo en lo personal, que soy un cinéfilo de corazón. El becario de la Cineteca. Claro, porque como ustedes lo sabrán o no lo sabrán, estuve un tiempo en la Cineteca. Yo la verdad creo que se tiene que encontrar un punto medio entre el cine comercial y el cine independiente, porque los directores mexicanos generalmente son súper pretenciosos los que son de cine independiente. Tenemos cosas súper buenas como Más Escalante, como Raigadas, cosas que de verdad, o sea, te dejan algo diferente al cine que estás acostumbrado a, no se aceptan devoluciones. Pero el chiste tampoco, o sea, es que tenga que ser algo tan diferente. Se puede hacer una amalgama padre, algo que sea comercial y que sea bueno. Uh-huh. Pero el problema es que en México no hay industria de cine. Y así siempre va a estar. Por eso los premios están culeros, por eso las películas están culeras, por eso la gente no los va a ver. Yo creo que puedo opinar muy fácil y mi punto no tiene tanta explicación. Yo me quedo con lo comercial, yo me quedo con el humor sencillo, yo me quedo con lo fácil de entender. Tú te quedas con Genomeo y Julieta. Tampoco tanto, pero soy un gallo con muchos huevos. Es así, pero soy una persona que disfrutó, no se aceptan devoluciones. Perdió en los Arieles un gallo con muchos huevos. ¿En le serio? Le ganó una película de valores. tan mala es un gallo con muchos huevos, bro. Bueno, yo soy una persona que ha disfrutado todas esas películas mexicanas. Por lo tanto, yo me quedo con el cine comercial, okay. Que puede ser una copia del cine americano, pero mexicano tiene el toque, o sea, de tiene humor. Tiene su toque mexicano. Tiene su toque de humor. Su toque de albur, su toque naco, su toque de la gente también. Y eso es lo divertido. Ok, y bueno, ya para cerrar, mi punto, pues es como lo dijo Franco, un balance entre el comercial y entre lo pues lo de cultural culto, sí, exacto, sí, sí. Pero que se encuentre un balance y que no sea una imitación gringa. Y inaugurando la sección de Franco Recomienda, tenemos el magnífico, el espectacular, el perfecto disco de The Life of Pablo, de Kanye West. El sin talento. Te voy a correr de aquí. Es mi casa. Te voy a correr de tu casa. No, ya di de quién estás hablando. Bueno, Kanye West, un genio musical que todos conocemos, más por sus escándalos que por su genio musical. Más por los escándalos. Deberíamos de conocerlo, pero acaba de hacer un disco hace un par de meses que está, sinceramente, si tienen la oportunidad de escucharlo, háganlo. Tiene canciones con Rihanna, tiene canciones con Kid Cudi, tiene canciones con Chance the Rapper, Andre 3000 de Outkast. Es un disco perfecto, es un disco circular, es un disco campechano. No, de verdad, es un disco que ampliamente recomiendo y no podría ser otro, inaugurando esta sección. Franco Recomienda. ¿Con Celso Piña? ¿No? Debería. Kanye está tan loco que lo podría hacer, te lo juro. Y J pues, Balvin al rap. Esperamos que no, amigo. Pero pues es la recomendación. Bueno, ya, entonces la semana. Escúchelo. Life of Pablo. The Life of Pablo, así okay. Es. Track recomendado. Facts. Todos están bien culeros. Escuche el que quiera. Todas son lo mismo. Todas son lo mismo. Déjenlo en paz. Excepto donde el que sale Rian. Finalmente, tenemos para despedir el programa, notas que nos valen verga. Pues la final de la Champions, amigo. Sí la vi, pero pues no le puse atención. Fue un robo al Atlético de Madrid. Es no, lo único está que bien, puedo bravo decir. Cristiano. Cristiano, eres un asco. También tenemos que Pachuca es campeón del fútbol mexicano. ¿A quién le hace feliz eso? A Pachuca, nada más. Pues ¿quién sí le va al Pachuca? Pues en Pachuca, supongo. Digo, cabe aclarar que estamos, ¿no?, grabando esta hermosa cloaca que llamamos Monterrey. Y pues qué padre es ir por la calle y ver a la gente triste, ¿no? La Sultana del Norte. Yo fui, la verdad, fui muy feliz, no soy tigre. Pero su rostro. Su rostro de tristeza. Yo sí soy bien rayado. Cuando se regresaron de la macro porque habían perdido. Pero bueno, ni modo, le hubieran echado más ganas. Otra nota que nos vale verga, hoy es el concierto de Scorpions, lo estamos grabando en miércoles y pues eso solo importa, no nos importa porque pues no nos han hecho exámenes de próstata ninguno de los tres, ¿verdad? Okay. Un chiste que tienes que pensar para entenderlo. Y finalmente un cover que hizo Juanga de horrible, horrible. ¿De cómo se llama esto? Creedence, okay. Creedence Clearwater Revival. Ay, pues es. Este señor ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Es muy talentoso, pero poco a poco quiere que le perdamos el respeto que le queda. Pues yo voy a ir a su concierto en diciembre. Vean su serie en TNT, hasta que lo conocí. Promoción para Juanga. Sí, véanla. Y bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy, el primer podcast de A la Cuenta de Tres. Yeah. Esperamos que les haya gustado mucho. Nosotros nos divertimos mucho grabándolo, así que esperamos que a ustedes también les divierta escucharnos. Iremos mejorando semana a semana, entonces suscríbase a nuestro canal de SoundCloud. Síganos en Instagram, porque vamos a subir fotos con filtros. No, síganos en Twitter, arroba cuenta de tres. Y en Snapchat, también cuenta de tres, ¿verdad? Pues, tenemos pues Snapchat. No tenemos, pero si está disponible, pues vamos a tener Snapchat. Esto fue todo, les agradecemos, esperemos que nos sigan escuchando. Compártanlo. Y pues díganos qué quieren escuchar, qué quieren que comentemos. Y ya, para que las vayamos diciendo y vayamos sabiendo qué quieren y qué no quieren escuchar. Si ahorita ya nos siguieron en Twitter, mándenos las notas que quieren escuchar aquí en A la Cuenta de Tres para nosotros saber de qué habla. @ Cuenta de Tres. @ Cuenta de Tres. @ Cuenta de Tres. Y en nuestras cuentas personales. José Guión Bajagón. @ Misael Franco 13. Ay, el mío está bien difícil. Pero tú @ Ay, el mío está bien difícil. No, tú dilo, va a estar en la descripción. Bueno, es @ MRHD. No, bueno, ahí en la descripción lo checa. Sí, checa en la descripción. Bye. Este podcast ya se acabó. Adiós. Una disculpa por si se escuchó más bajito en algunos momentos. Y por hablar tanto de pornografía. Bye. Bye.